Marina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, para cerrar, te digo, nos vinimos desde el municipio de Punta del Este a Maldonado para hablar de esta nueva edición de la Semana del Mar, una edición muy, muy especial, obviamente, para todos los que viven en Punta del Este desde hace muchísimos años. Adriana Expósito y María Luisa Cordones son quienes han llevado a cabo esta Semana del Mar. Hoy estamos con Adriana, a quien le agradecemos el tiempo y bueno, y nos sumamos siempre a este saludo y homenaje a lo que va a ser esta semana, homenaje a María Luisa, lo que va a ser esta semana, esta nueva Semana del Mar. Gracias por el tiempo, Adriana. Gracias a ustedes, a Frecuencia Abierta, al equipo de Aspen, que siempre nos apoyan y nos han apoyado con este evento desde sus inicios, y en esta Semana del Mar bastante triste, porque se fue mi amiga, mi socia, María Luisa Cordone, y por eso se rinde homenaje a ella en esta Semana del Mar, y los invitamos a todos a participar, que se va a hacer con el mismo amor de siempre, y por lo menos sintiendo la presencia de ella siempre con nosotros. Seguramente que bueno, que ella va a estar presente allí en todos los que la conocen, porque además es una, fue una persona, es porque todos la recuerdan con mucho amor, pero queremos que nos cuentes algunos detalles de lo que va a ser esta edición, bueno, con esta particularidad que mencionabas. Bueno, en la primera jornada, que va a ser el 1 de febrero, justamente vamos a presentar a los artistas que nos van a acompañar, que tenemos las fotografías de Ballena Azul, que son una maravilla, que después ellos también van a estar dando una charla en la semana, y los artistas Adrián Sosa Méndez, Francisco Caderabec y Pascual Freda. Así que vamos a tener esculturas, vamos a tener pintura y también una muestra fotográfica verdaderamente imperdible. Allí nos van a acompañar también el cuarteto Preludio, un cuarteto de cuerdas, gracias a la gentileza de la Dirección General de Cultura, que nos brinda este hermoso espectáculo para comenzar esta semana. Vamos a presentar a la agenda y, por supuesto, también vamos a render un pequeño homenaje a María Luisa con algunos lindos recuerdos. Y luego, a lo largo de la semana, tenemos, como siempre, charlas de salud. Viene otra vez Eduardo Nicora, nuestro médico especialista en medicina funcional y ortomolecular, y esta vez hablando de la salud y el mar, los productos marinos y cómo cuidarse de las enfermedades cardiovasculares, que Cari y Jorge son todavía las que más nos están llevando gente, ¿no? Incluso antes que el cáncer. Y bueno, luego también tenemos la charla de Ballena Azul, que va a ser espectacular, nos van a contar sus experiencias, vamos a ver fotos que ellos sacan constantemente en la temporada de ballenas, algún que otro video. También vamos a tener a un fotógrafo de mar específico, que se llama Francisco Jiménez Révora, que también tiene unos materiales brutales en otro día de la Semana del Mar. Tenemos la proyección de Fosforito, la presentamos. Yo pensaba, me quedé pensando, digo, no pueden obviar esto, porque aquí hoy tienen frutilla de la torta con esto. Es la frutilla de la torta y es algo que veníamos macerando desde el año pasado, cuando hicimos los adelantos, una especie de upgrade, tuvimos a los protagonistas, al director, por supuesto, y bueno, esta vez Sergio nos va a acompañar, va a contar también algunas anécdotas y vamos a poder ver la película así completa en la liga también. Así que todo esto nos da muchísima alegría, y bueno, luego también vamos a tener música, vamos a estar con Vivian Jourdan, Alfredo Echegaray y Guillermo Querejasu teniendo música frente al mar, y cerramos con un broche de oro en una invitación del Club de Pesca, que está cumpliendo 80 años. Vamos a tener la presentación del libro de María Elena Marfetán, ya sabemos que es una chef excelente, genia total, además una de las que movieron todo para hacer el Pacto Oceánico, y presenta su libro Mar. Así que divino poder cerrar con ella. Es la única actividad, la de María Elena, que va a ser a las 7 de la tarde, porque sabemos que ella luego tiene que ir a trabajar al restaurante, a la de Tere, y todas las demás va a ser a las 19:30. Perfecto. Jorge, ¿alguna consulta para Adriana? Saludarla para Adriana y desearle éxitos. Se le fue la compañera de ruta, pero sabemos que tiene la capacidad para seguir manteniendo viva esta semana. Gracias, Jorge, gracias. La verdad que me encantan tus palabras, me encanta el apoyo que siempre nos han dado, y bueno, y como siempre el cariño y el agradecimiento a ti y a todo tu hermoso equipo. Gracias, gracias. Bien, Jorge, para cerrar, te digo, no sé, Celso metió el dedo en el ventilador. Ah, sí. Dos cosas. Primero, que reivindicar que el mundo de la farándula es lo de él. Sí. Ya sabemos que bueno, que podemos contar con él. Es, pero además, uno de sus mundos. Uno de sus mundos, pero además lo de la zunga Sí. Como dijo la Zunga, no puedo volver a los mensajes, pero acá hay dos oyentes, Sí. chicas, ellas, que mueren por ver a Celso con esas zungas. Creo que dijo algo así como que eran cuadriculadas, que nada, que se veía. No me Sí. acuerdo cómo fue. Pero bueno, Transparentadas, una cosa así, sí, algo ¿no? Algo así así me dijo. parece, Bueno, sí. en fin, Él viste que se tiene un puso. vocabulario muy particular Se también para puso en cuando habla de riesgo, la moda. te digo, se puso en riesgo Se porque no puso. paran de caer mensajes en relación a estas últimas palabras. Bueno, ¿Bien? hay que darle para adelante, hay que hacerle llegar los mensajes Claro que sí, por y a Pancho supuesto. también, a Pancho va a haber que hablar con él A y Pancho Dotto, sí. Yo creo seguro. que Pancho, cuando vio llegar a Celso, ya le dio todo el perfil Sí. y dijo, bueno, este es mi Este es, modelo. este es. Este es, Este es el este modelo es. Claro que 2024, sí. seguro. Claro que sí, así es. Hasta mañana. Dale. Buena jornada para todos. Igual, Chau, igual. chau. Chao, chao.